la haces tú, aceptas que la hagan los demás. ¡Libertad fue el grito que abrazó la tierra! ¡El hombre de chico con cultura para convertirse en hombre de los amos! ¡Y cuando volvió la calma! ¡Y el pájaro daba la misma voz! ¡Los pájaros de los árboles! ¡Los niños salieron de las cuevas y las seres y las silencio! ¡Hiciendo hombre de los huesos! ¡Cantinado el recuerdo! ¡Acomillado el sueño! ¡Creció ahora mismo! ¡Nos le faltaron brazos! ¡Maldimos! ¡Maldecimos! ¡Nos dimos más de 25 años! Edición de Rebelión Animal hoy 27 de agosto, un par de semanas que no pude venir. Ahora estaba sonando Animalista, después va a sonar también Enganchado por ahí, Culmine, El Orden, bueno, de los factores en este caso no es algo copiado y bueno, sonará ahí y a ver si puede sonar también este un tema que hicieron varios cantautores, por así decirlo, de Uruguay, Argentina, se llama Nunca nos detendrán, pero estaba tratando de verlo ahora y me parece que va a ser medio complicado, pero bueno, va a sonar entonces Animalista, que es lo que está ahí de fondo. Culmine también de Argentina. Después va a sonar este Paso a Paso, Oscar Conca y algo más. Bueno, todo esto en plan cantautor, ¿por qué? Porque no sé qué es más punk, los cantautores o quienes se dicen punk, vegan, straight, anarquista, etcétera, etcétera. No sé, he tenido un par de malas experiencias últimamente exponiendo material, digamos, alternativo en determinados lugares donde parece ser que prima lo musical ante digamos lo que es la propaganda, pero bueno, que se curtan, eso es lo que hay, ¿no? Y digo, bueno, hay gente que esto de los cantautores, digo, tiene que ver con los trovadores e incluso con épocas históricas bastante viejas. El punk en realidad lleva poco tiempo en la historia, 30 años dicen algunos, capaz que un poco más, pero esto de los cantautores creo que muchas veces es mucho más sincero y más punk que los que se dicen punk y todas las etiquetas que quieran haber por ahí, en forma de chapa o parche. Y bueno, pero nada, se cuecen habas acá y en otros lugares. Tengo un fragmento acá del Mono Degenerado y también mandar saludos, bueno, a Fede de Animalista, Tommy, Renata ahí de Culmine, Joaquín por ahí también desde Uruguay, gente de que estuvo escuchando o que escucha por internet el programa desde Suiza, desde Mar del Plata, también a la gente de Resistencia Vegan de Mar del Plata, que se comunican ahí a través del correo electrónico del programa, que es xantiespecistasiemprex@gmail.com, El correo electrónico de la radio es rbroncaconcarro@sindominio.net. El teléfono es 93-359-4900. Y bueno, bastante calor en este verano aquí, español, europeo y de donde sea. Frío por otros lugares. Y bueno, tengo algo de... hace bastante tiempo lo quería leer. Y bueno, son extractos de un libro que se llama El mono degenerado, de un autor que se llama George Ross. Creo que tiene otros libros más editados también. El origen de esta persona creo que es francesa, española, algo así. Y bueno, es bastante largo, pero por algún lugar hay que empezar. Dice acá: hay que luchar heroicamente contra la crueldad humana, o se adopta una posición de lucha inequívocamente firme, estableciendo el más definitivo y válido compromiso ético que jamás se haya pactado en la vida, o por encima de todo atenuante, de toda excusa, de toda justificación, hay que someterse ineludiblemente al veredicto cósmico de la justicia. Hoy crean seres que nacen y mueren encarcelados, sin conocer otra sensación que la de la opresión más angustiosa. Sus mentes atrofiadas no pueden siquiera registrar un recuerdo borroso de un destello de esperanza. La especie humana no ha vivido ni vive separada de las demás, sino con las demás. Para asegurar su supervivencia le ha hecho falta someter, controlar, manipular a esas otras especies. Le ha hecho falta esclavizarlas. Los animales no son más que seres que permanecen encerrados dentro de una limitación anatómica. Quienes necesitan la afectividad de todos los seres humanos, así como lo necesitan los huérfanos, pues tanto los unos como los otros dependen de que la sociedad humana se vuelva éticamente correcta para permitirles superar sus limitaciones y acceder al nivel que les corresponde en función de haber nacido. Es decir, renunciar a la utilización de un animal es liberarlo. No se utiliza nada más de lo que se posee, y los animales, como todos los demás seres vivos, solo pertenecen a la vida. La cultura no produce víctimas, las salva, las eleva por encima del instinto y las conduce a vivir en armonía con la ética, rechazando del pasado todo lo que puede conducir a la brutalidad. Para poder defender el derecho a acosar, herir, torturar, aterrorizar y matar, hay que cometer un fraude. Otorgar patente de cultura a todas las formas tradicionales de autoritarismo. De lo contrario, los hechos por sí mismos constituyen la galería de los horrores, desmanes, transgresiones y delitos cuya condena es el gran triunfo de la cultura contra la conducta despiadada, irracional y agresiva de los individuos y grupos que describieron con sus actos los pasajes más tenebrosos y sangrientos del pasado y presente humano. Conviene a toda la sociedad humana, sin excepción, aprender a detectar al mono degenerado que pulula disimuladamente por el planeta. Él no es ni el matarife, ni el torero, ni el trampero, ni el cazador de focas y ballenas, ni el pescador que acorrala a los atunes antes de matarlos a palos, ni el traficante de animales de laboratorio, ni el cocinero que hierve vivos a los crustáceos, ni el domador de circo que viola las consignas más elementales de la naturaleza de un ser, ni el domador de caballos que les espolea el vientre y les oprime los testículos, ni el rufián que organiza peleas de perros y gallos, ni el especulador que rompe las piernas a la ternera para que engorre más rápido, ni el fabricante de jaulas, garfios y cadenas que surte a los criadores industriales, ni el degollador de corderos, ni el que asesina conejos, zorros y ciervos con los colmillos entrenados de sus perros. Él es otra cosa. Él es el que poéticamente, jurídicamente, científicamente o artísticamente legaliza y jerarquiza a estos otros e intenta asegurarles un lugar eterno en la sociedad. Él es el que lleva a sus hijos a que se diviertan con el ratón Mickey, con el pato Donald, con el perro Pluto, el gato Félix, los tres cerditos, la pantera rosa, las urracas parlanchinas y la abeja maya. Él es el que construye familias, honra a sus padres, distingue a sus hijos y exige respeto para el arte y la ciencia. Es el inventor del Dios hecho a su imagen y semejanza. Él es el que ha encarcelado la luz de la inteligencia. El que ha decidido que de la tragedia de los animales depende la salud de las personas. Él es el que estudia e interpreta todas las leyes desde la altura antropoidal de sus tribunas, de sus despachos, de sus púlpitos, de sus parlamentos, de sus tribunales, anfiteatros, sus imprentas, de sus micrófonos y de sus cámaras. Es el único estafador que piensa que descomunal y cobarde... Es el único estafador que piensa que con una imitación del hombre puede engañar al espíritu selectivo de la naturaleza. Él es el parásito más voraz y cruel jamás engendrado. Es muy importante aprender a conocer sus métodos, sus guaridas, su rostro, su voz, su lenguaje, sus ademanes, sus decisiones, su manera de pensar y de expresarse, pues él es quien controla y dirige la vida en la tierra. Quizá lo ideal sería no tener que comer, pero entre tanto el deber de las personas es tratar de alimentarse sin causar sufrimiento, o por lo menos causando el menor sufrimiento posible. Toda la naturaleza es sensible y es el sistema nervioso el que crea la línea divisoria a partir de la cual comienza la experimentación de sufrimiento. Quienes con tanto énfasis nos recuerdan la sensibilidad del mundo vegetal son precisamente quienes no renuncian a nada. Bueno, hasta acá una parte podría a no machacar con lo mismo. Va a sonar algo y enseguida continúo leyendo estos fragmentos del Mono Degenerado que, no sé, recomendable. A mí fue un libro con muchas cosas que plantea que son bastante cotidianas, que es de fácil asimilación por el cerebro. No sé, a mí me gustó mucho y ahora justo estaba pensando en alguna cosa y lo busqué por internet ahí, el libro, no sé, se conseguirá en alguna librería. El precio, lo más seguro que quizás sea caro, así como son la mayoría de los libros con afán de lucro. Pero bueno, se puede ir mirando algo por internet o capaz que descargar algunas páginas por ahí. Voy a tratar de que suene eso que decía, sentimiento de libertad, y si no va a sonar, culmine. Bien, sonaba ahí entonces Sentimiento de Libertad, un proyecto, un tema al menos que hicieron bastantes personas ahí, desde Argentina y Uruguay. Y bueno, muchas ganas tenía de escucharlo hace tiempo. Danae, gracias por haberlo grabado ahí. Y bueno, seguía con esto del Mono Degenerado. Y bueno, también va a sonar de que lo tenía acá, que lo encontré, Regocijo en el Fango también. Y bueno, sigue acá esto del Mono Degenerado, del escritor George Ross. Los otros, por lo menos, respetan el sufrimiento del que tienen pruebas fehacientes. Toman posición ante una crueldad innegable y evitable. Pueden vivir sin utilizar al animal, sin matarlo, sin herirlo, sin explotarlo, y por consiguiente, lo liberan. Cierta tribu de monos un día bajaron de los árboles y comenzaron a utilizar sus manos. Esos monos todavía existen, pero la mayoría de ellos viven en laboratorios donde los hombres los someten a las experiencias más penosas que se puedan concebir. Los hombres inventaron la Declaración de los Derechos Humanos, pero sin acordarse de que en los laboratorios también se vuelven locos a los monos y a todos los otros animales, que son ellos los sometidos a la tortura. Seres humanos son los santos, los literarios, los artistas, los técnicos y los honestos trabajadores que proclaman el derecho del hombre a torturar y matar todo lo que no es hombre, sin contar que cuando es a ellos a quienes se torturan y asesina, no tienen más remedio que comprobar que quien tortura y asesina es el ser humano. Este es un grotesco mundo antropocéntrico que pretende conquistar todos los derechos sin conceder ninguno. La creación no es una caprichosa fabricación de formas inmóviles. Si somos capaces de reclamar derechos es porque hemos evolucionado, pero estúpidamente negamos ese mismo derecho elemental a todos los seres que nos han acompañado y han hecho posible nuestro proceso evolutivo. Somos por lo tanto esencialmente injustos, y a partir del momento en que otorguemos a todos los seres el derecho a evolucionar, seremos dignos de libertad. La vida no es una sucesión de palabras, sino de hechos que inspiran esas palabras. Es posible tergiversar el sentido de las palabras, pero no el de los hechos. La raíz del mal es no querer comprender que poseemos el privilegio de encarnar el bien. La condena del canibalismo representa algo así como la defensa de los derechos humanos, y por consiguiente, el vegetarianismo, veganismo diría yo acá, es la lógica continuidad de esa condena, pero ya éticamente aplicada a todos los seres vivos, y conscientemente sensibles al dolor. Liberar a los animales significa prescindir de ellos, renunciar a ellos. La agresividad de la especie humana hacia ella misma y las demás especies animales será definida algún día jurídicamente como el mayor delito de parasitismo criminal de la historia de la vida. Hasta el ciudadano llamado normal, ese sencillo componente del pueblo que ha conseguido vivir de su trabajo, que no delinque, que paga sus impuestos y cría a sus hijos, no es juzgado por un delito de autoritarismo criminal si tortura o asesina a un animal o si permanece impasible cuando otro lo hace en su lugar, o en nombre de un supuesto derecho de su especie. El autoritarismo supone una utilización abusiva del poder, es la posición del más fuerte, del que agrede porque se sabe dominador antes de la agresión. Todo acto de autoritarismo es un acto de cobardía. Toda dominación es un delito que la sociedad humana transforma en derecho de toda una especie. La sociedad humana dispone de la vida animal a su antojo, no porque puede moralmente, sino porque puede autoritariamente. Mientras los hombres luchaban entre sí para liberarse del autoritarismo, formaban un compacto frente de autoritarismo que mantuvo esclavizadas brutalmente a todas las demás especies. Nunca en la historia ha existido una tiranía más cruel, sanguinaria, estremecedora y más larga, tan larga como la irracionalidad que no la denunció. Esta historia no ha concluido y ha sido y es protagonizada por la más feroz, voraz y despiadada especie que haya salido jamás del vientre de la naturaleza. ¿Cómo se puede aspirar a la libertad quien ha vivido siempre y vive todavía a costa de la forma de esclavitud más descomunal y cobarde que se haya practicado jamás sobre la tierra? Pensar que quienes están defendiendo los derechos de los animales deberían estar defendiendo otros están en un craso error. Es solo cuando se están defendiendo esos derechos cuando se defienden los otros, puesto que los otros siguen siendo relativos cuando no se practica la defensa de los primeros y continúan siendo los falsos derechos del autoritarismo de toda una especie. Hay que comprometerse a liberar para poder liberarse. Hasta el momento el hombre se ha dedicado exclusivamente a liberarse a él mismo de la esclavitud, sin pensar que todo esclavo es un tirano hasta que no se convierte en libertador. Cuando el dolor de cualquier animal empieza a ser importante, se empezará a producir un cambio importante en la naturaleza. Asesinar ballenas, focas, caballos, vacas, monos, cerdos, etc., no es respetable, y lo decimos en nombre de las víctimas de esas acciones. Quienes dan estas opiniones no reconocen todavía la existencia de las víctimas. Salvar a las especies no es asegurar su continuidad, sino liberarlas de su esclavitud. La vida de este planeta ya no depende de un orden natural, sino de un orden racional. La evolución de las especies depende, pues, de la evolución del hombre. Existe un conflicto entre hombre y naturaleza, porque la naturaleza lucha contra el dolor, mientras que el hombre solo lucha contra el suyo propio. Mientras una persona no experimenta la vida poniendo en marcha su propia sensibilidad, no puede percibir el sentido de la cultura y, por consiguiente, no puede hallarle aplicación.

A ver si entiendes tú, búscate por ahí por dentro y mira a ver si lo encontrarás en los ojos de la que el erizo lento que cruzaba sin mirar a la vez que tú. Dile a él que no lo sientes, que simplemente pues te da igual, y con los ojos temblando y tumbado, con el cráneo desparramado, pues también le da igual. Dime cuál es la razón de que los niños deseen tener en su corazón encerrado en una jaula para siempre algo que nunca voló. Y un perrato tras la puerta de una gran nave industrial ladrando que me cuenta cómo sería su vida si su dueño en vez de haberlo usado como una alarma hubiera atado por no joder su vida. No ves, no está sufriendo, no está sufriendo, no está sufriendo. ¿Cuántas más vueltas dará aquel ratón en la rueda sin avanzar? No está sufriendo, no está sufriendo, no está sufriendo, no está sufriendo. Dime a ver, que lo digo mientras tanto, y voy a ver si lo puedo convencer, si lo puedo convencer para ver si le importa estar atado. Y vas a ver cómo nada va a entender, cómo nada va a entender, cómo nada va a entender, cómo nada va a entender, cómo nada va a entender, cómo nada va a entender, cómo nada va a entender, cómo nada va a entender. ¿Cuántas más razas crearéis? ¿Y cuánto más dominaréis? ¿Cuántas orejas y rabos cortaréis? Bien, sonaba ahí paso a paso, esto sigue siendo Rebelión Animal, los lunes de 5 a 6 de la tarde, repite los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los sábados de 10 a 11 de la noche. La dirección de la radio es www.radiobroncaconk.info, el correo es rbroncaconk@sindominio.net, el teléfono es 93-359-4900 y si alguien quiere enviar algún material tanto para el programa como para la radio también, audible, leíble, lo que sea, o algo fresco para tomar, mientras no sea alcohol, bienvenido. Apartado de correos 25.102-08080, Barcelona, España. Y bien, tenía también algo acá que sacó la gente del espacio Narcopunk en abril de 2004, que es contra el consumo de drogas, una edición especial, decía acá, de 40.000 boletines. Lo tenía ese tiempo para leer. Voy a hacer una pequeña introducción que viene acá, que siempre es interesante, ¿no? Y dice así: al hablar de drogas en las siguientes líneas nos vamos a referir a sustancias estupefacientes y o adictivas. No tratamos la televisión y el juego, que pueden ser comparados con las drogas en cuanto a la alienación que producen. ¿Es el consumo de drogas algo alternativo? Se está dando una imagen rebelde al consumo de drogas, que es totalmente contraproducente. Así, si el sistema dice que las drogas son malas, se las ve como una supuesta forma de desobediencia, sin plantearnos si las campañas institucionales son realmente sinceras y sin plantearnos la problemática de las drogas de una forma seria. Así, se comete el error de identificar drogas con alternativo, sin ni siquiera haber pensado dónde está lo alternativo de las drogas. No hace falta darle muchas vueltas para darnos cuenta de que cualquier campaña institucional en contra de las drogas es hipocresía pura, un sucio juego para dar una imagen falsa, para conseguir que nos identifiquemos con sus necesidades y de esta forma defendamos sin saberlo sus intereses. El Estado, al mismo tiempo que pega anuncios de tipo "di no a la droga", sus funcionarios están involucrados en el consumo, distribución y tráfico de drogas, además de que destina buena parte de los presupuestos a financiar alcohol y tabaco y saca fortuna de los impuestos a esas drogas legales. El sistema potencia el uso de ciertas drogas como analgésicos, somníferos, se puede leer Valium, Prozac y otras basuras más. Impulsa la apertura de grandes discotecas, bares, casinos que le dan grandes beneficios y con los más variados medios consigue que el consumo de ciertas drogas sea el modo de ocio por excelencia. La droga mueve mucho dinero y si de verdad somos anticapitalistas y criticamos el consumismo, el consumo agregaría yo, otra buena razón para no tomar drogas es boicotear este gigantesco mereado, no sé, en México, no sé qué será esa palabra, esta mierda será, cuyo principal beneficiario es precisamente aquello a lo que queríamos atacar, el sistema. Al sistema le conviene que la gente consuma drogas, legales o ilegales. Incluso las autogestionadas son un negocio, ya que duermen las conciencias y evitan muchos posibles enfrentamientos. Las drogas facilitan la evasión, con ellas se puede escapar artificialmente de una realidad social frustrante y dominadora. Esto disminuye la atención que se le debe prestar a esa realidad y el interés por cambiarla. Pero claro está, ese falso bienestar que pueden provocar las drogas termina cuando se agota su efecto, generando sentimientos de vacío, incluso cuadros depresivos. Esto provoca una mayor necesidad de consumir de nuevo. Así, el propio consumo de drogas aumenta la necesidad de evasión y hace vivir al consumidor o consumidora realidades virtuales que provocan una desconexión creciente de la realidad. Las drogas difuminan los límites entre lo real y lo ficticio, lo virtual, porque ambas cosas se acaban viviendo con la misma intensidad, provocando una confusión que puede llevar a dudar o a negar lo evidente o a creer que hay muchas realidades. Esto hace que se relativicen los problemas, impide que se pueda hacer un análisis racional de sus implicaciones e interrelaciones, y por supuesto se genera una inseguridad acerca de la realidad de los problemas o sus consecuencias, que hace que se le quite importancia a estos o a los que sería posible hacer para cambiar la situación y eliminar el problema. Bueno, esto en parte de la introducción de Contra el Consumo de Drogas, que editó Gente de México en el año 2004, lo tenía hace un tiempo y bueno, puede quedar medio ególatra, pero hace un tiempo colegas de Zaragoza, más precisamente de la revuelta, editaron un libro, pero que no sé, son con artículos que venía escribiendo hace un tiempo, que nunca se pensaron para un libro, sino que era una forma de canalizar no solo ideas, sino también prácticas. Y bueno, el libro tiene el nombre de V de Veganismo, se puede conseguir escribiendo a larevuelta@sindominio.net. Y bueno, el libro anda por ahí, por varios lugares, puede haber gente que le guste, puede haber gente que no, pero la idea de esa edición, por parte mía al menos y de la gente de La Revuelta, es más que nada, digo, tener una especie de crítica también y de aporte, por más que sea pequeño o que en el futuro sirva de poco o de nada, pero bueno, una especie de patada también en lo que tiene que ver con ediciones autogestionadas, bastante baratas, y no sé, acceder también, que otra gente vaya accediendo a lo que tiene que ver con la comunicación antiespecista, ¿no? Y con la creación también de lo que tiene que ver con la parte ideológica, que muchas veces nos olvidamos y lo dejamos de lado a eso, ¿no? A lo que es la ideología antiespecista, el tener en cuenta que el antiespecismo no solo se vive, sino que también se puede ir profundizando, sea leyendo o también escribiendo, ¿no? Al haber poca cosa en este idioma, en el español, el castellano o como sea, y muchas veces se pone en dios a otra gente, no sé, que escribe en inglés o lo que sea, y se hace muy costoso acceder, no sé, cada uno que lo vea si lo puede conseguir por ahí o pedir prestado, el costo son 3 euros nada más. Y bueno, y también la gente de La Revuelta ya va por la tercera edición de el manual de la dieta vegana, o sea que van 3.000 ejemplares editados. Y bueno, un saludo desde acá. Entonces va a sonar ahora culmine desde Argentina, de cantautores o lo que sea. A mí me parece que es una una nueva oleada de punk, o quizás los trovadores de hace, no sé, me remontaría a la Grecia también, cuando iba la gente hablando de un lugar a otro, contando historias, en este caso denunciando cosas, no sé, eso quizás sería punk, no sé, cada uno lo verá. tóxicos transgénicos que contaminan la tierra. Pero la semilla de la revolución está germinando al grito de tierra y libertad, tierra y libertad, tierra y libertad. Bien, sonaba ahí Culmine entonces con Tierra y Libertad, más que claro sería el título de esa canción. Bueno, decir algunas cosas, algunas ediciones que ha hecho la gente de Sentimientos contra el Poder de Madrid. Editó Aicocidio, una banda militante vegan de Argentina. Y bueno, bastante gusto por gente que conozco, así que pues, si no lo conociera, bueno, si son militantes no importa. Para conseguir el CDS, la página es nodo50.org/SKP. No confundir con escape, que bueno, nada que ver. Y bueno, en Mar del Plata están por hacer un scratch también, lo que se llama popularmente scratch, que nació, digamos, con asociaciones de detenidos desaparecidos. A una peletería también se ha hecho algunas actividades ahí en Mar del Plata. Algunas actividades en contra del zoológico se hicieron semanas pasadas en el zoológico de Buenos Aires. En Uruguay se hizo una manifestación en contra del uso de pieles. Había un artículo de un diario que decía mejor en cueros que con cueros. Estaba interesante el título, después no me acuerdo si qué era lo que decía el artículo. Pero bueno, cosas que se hacen en otros lugares, en otras latitudes también, y donde se cuece no solo agua sino también este veganismo. Tenía esto que lo bajé de la página esta Defensa Animal y dice fascismo, un poco largo también, pero que dé el tiempo, y si no da tiempo, bueno, dice acá, fascismo dice acá. Cuando esperan en fila frente a los cuerpos ensangrentados, izados con ganchos a la cadena de despiece del matadero, algunos caballos lloran. Son lágrimas reales, nada metafóricas, conscientes de la inminente muerte. Lo dicen los propios matarifes. Se llora cuando ya no se puede hacer nada contra una agresión. Se llora por lo perdido o por la inminente pérdida. Se llora por desesperación, por ira, impotencia, felicidad y por pena. Las lágrimas relevan a las palabras cuando los vocabularios legados no abarcan la dimensión de nuestro sentimiento o cuando no somos capaces de expresar inteligiblemente a las demás y quizá a nosotras mismas el tamaño del infringimiento sufrido. Comer cadáveres de caballo es una costumbre en muchos países orientales, que se extendió en los occidentales porque el sabor de los equinos, al parecer, es suculento y porque aportan hierro al organismo. Yo diría que también, no sé, un clavo aporta hierro y no por eso la gente lo come. La ingesta tradicional de ciertos animales en unos territorios causa asco en ciertas otras culturas y rechazo hacia ellas por esas prácticas. A una francesa de pro le causa vómito comerse un gato, plato muy apreciado en Corea, pero no se lo causa el vómito de tragarse una oveja de unas semanas de edad que balaba desesperada cuando la degollaban, porque así se lo han enseñado. Las norteamericanas, tengo entendido, mira con horror a las ibéricas por su costumbre de comer conejos, esos bichos de suave pelo y largas orejas que algunas españolas desangran pinchándoles los ojos o desnucas de un par de golpes en la cabeza. Fascismo, según la definición oficial de diccionario, es aquella corriente política practicada en la Italia de Mussolini. Con el curso de los años, este término fue desarrollando su propia idiosincrasia para adoptar una segunda acepción consistente en el exceso de autoritarismo practicado. No es arrojado, pues, establecer que hay fascismo el trato en la sociedad hindú a la casta de las intocables, el fascismo del macho dominante contra la hembra sometida, el fascismo de la hembra dominante contra la hembra sometida. El machismo es unisex, por eso goza, dice acá, de traer esa entrañable salud. Interesante lo que dice acá. El fascismo de la gente de epidermis rosada contra la de color tostado, cobrizo, amarillento o cualquier otro tono. El fascismo israelita contra el pueblo palestino. El fascismo palestino contra las mujeres. El fascismo capitalista contra las pobres. El fascismo de Repsol contra la tribu mapuche. El fascismo de la derecha contra la izquierda y viceversa, si en el panorama político alguien sabe diferenciarlas. El fascismo es otra herramienta de opresión, marginación e infamia, sometimiento. El fascismo del animal humano contra el resto de los animales. Aprendimos desde pequeñas cuál es nuestro lugar en el universo. Independientemente del poder adquisitivo, género, color de piel o tamaño de cerebro, hemos sido aleccionadas en que los animales no humanos cumplen la función lógica de alimentarnos, vestirnos, entretenernos, es decir, estar a nuestra disposición. El método con el cual se les someta depende de la catadura ética de cada cual, ¿sí? Existen reglamentos y leyes, pero se incumplen constantemente, y en definitiva, en cada casa una hace lo que quiere. El caso es que es la misma esencia de esa jerarquía cometida unilateral y arbitrariamente contra el ser señalado como inferior o a disposición de un trato adecuado, es exactamente la que dio motivos y razones a los sondecomandos para fusilar aleatoriamente ciudadanas, a las camisas negras a aplastar cabezas de comunistas italianas, a la policía franquista a torturar disidentes al fascismo español, o a las intelectuales y a las pedorras españolas del incipiente siglo XIX a contemplar morir a 6 toros en un anfiteatro, antes o después de comerse en filete a la hembra de dicho animal, practicando todas ellas de manera flagrante o sutil la esencia del totalitarismo, el fascismo. Ser nacionalsocialista es fascista, ser estalinista, franquista, imperialista es ser fascista, ser omnívora es ser fascista. Ni una sola diferencia de comportamiento, ni una sola. Sé que tal aseveración, dice acá Javier Baile, causa rechazo inicial, pero citando a un activista, la verdad está ahí, esperando. De cada una depende aceptarla, seguir viviendo en la ignorancia y en la práctica popular del fascismo que tanta muerte comete. Un ejemplo de perversión y fascismo podría ser la imagen bucólica de la pescadora de caña junto al río, acaso somnolienta y quizá con una flor amputada para la ocasión entre sus labios. Se puede ver empañada con la imagen del pez con el metal en sus entrañas, recibiendo en dolor cada intento de fuga cometido, pero sabiendo que no puede hacer otra cosa que tratar de huir, porque rendirse equivale a morir y pelear, y pelear quizá le suponga una esperanza de conservar la vida, el único motivo por el cual estamos en ella. Pero a cada movimiento el anzuelo se hinca más en su estómago, su garganta, en sus branquias, en su boca, según donde la mala suerte haya decidido hendirlo, abriéndole la carne temblorosa y sacudiendo de electricidad sus nervios. La bucolicidad del escenario inicial del párrafo se evade definitivamente cuando la pescadora hurga torpemente el modo de sacarle el anzuelo y le rasga los labios al pez y lo deja asfixiarse durante horas en un cubo lleno de su propia sangre, o la imagen del pastor degollando sus queridas cabrillas, que no comprenden esa traición a la confianza, después de pasar ante la sociedad como una persona auténtica de las que ya no quedan por ahí, salpicando de bonomía los cerros. Hago un pequeño impasse acá y luego continúo. Va a sonar ahora Regocijo en el Fango con Carta de una mujer iracunda. Bueno, obviamente que sí lo paso porque me gusta. No va a ser por otra cosa. Carta de una mujer iracunda, Regocijo en el Fango. A ver si prontamente pueden estar por aquí. Humillaciones por las que muchas murieron, pero todo sigue igual al parecer. Aún hay mujeres que son consideradas como meros objetos, maquinaria del placer. Pero tú sabes que detrás hay un cerebro, cosa que a muchos hombres les asusta comprobar. No les justifica que sea su educación, pues presumen de ser animal racional. Thank you. importa que me esconda al llorar, que pueda ser más dura. Soy mujer y no quiero imitar los errores del hombre. Abre tu mente, descúbreme tal como soy, olvida la sumisión, puedo llegar a ser tu mejor amiga. Cada vez que pienso en la violación, se me ponen los pelos de punta. Se nos niega el derecho a elegir a quien damos nuestros mejores sentimientos. Es triste la historia de algunas mujeres sometidas de por vida a una sombra oscura. El egoísmo de ese ser no debería enturbiar diariamente tu sonrisa. ¿Qué importa que me esconda al llorar, que pueda ser más dura? Soy mujer y no quiero imitar los errores del hombre. Abre tu mente, descúbreme tal como soy y olvida la sumisión, puedo llegar a ser tu mejor amiga. Bien, sonaba Regocijo en el Fango ahí, y continuaba con este artículo de Javier Baile que se llama Fascismo. Estaba en la página de defensaanimal.org, buscarlo por ahí, debe haber un buscador propio. Y continúa así. ¿Y los comerciantes de animales que venden existencias como mercancías son acaso diferentes de las esclavistas portuguesas? ¿De las dueñas de fábricas catalanas textiles del siglo XIX usando a niñas en sus telares? ¿No es acaso la misma intención de beneficio a costa del sometimiento e incluso de la muerte de sus esclavas? ¿Se exhiben las esclavas con el número tatuado, como las trabajadoras de la sal o las de los campos de trabajo nazi, como hace 1000 años, como hace 4000, como fueron usadas aquellas personas que construyeron las pirámides y las mastabas, dice acá, no sé, como ahora víctimas a la evolución de la satisfacción y del egocentrismo? Siempre he preferido ser víctima que verduga, aunque me revelo sanamente a todo victimario que se me pretenda aprehender. Nunca he sido una persona violenta y fui omnívora como cada cual y cada nadie. Pero no hay que tener muchas luces y sí, mucha empatía y un amor propio con límites. El que acostumbra a usarse es el ilimitado. Para poder comprender y sentir que no se come una a los animales como no se come las niñas o congéneres en general, aunque sean de otro color, género, clase social o aunque especiados y cocinados adecuadamente resultaran exquisitas. En el nombre de la exoneración del más antiguo y profundo fascismo que el ser humano ejerce sobre la tierra, en aras de la evolución ética, seamos vegetarianas o veganas. Yo diría veganas, vegetarianas no es tolerable tampoco, para los animales al menos, ¿no? Si uno quisiera quedar bien, diría que sí, hay que bien vegetariano. Pero bueno, de esto no trata el programa. Diferentes e iguales, depredadoras y depredadas, así se rige la vida conocida. Todas somos depredadoras o depredadas, y a veces las dos. Sucede que el ser humano ha transgredido esa ley para formar sus propias leyes, donde se mata por el gusto de hacerlo, sin una causa inteligente, si presumimos de ello para sustentar una supuesta primacía. Y al hecho de que no haya otra depredadora que nos haya eliminado, debemos pues agradecer al cáncer, enfermedad provocada por nuestro hedonismo, al SIDA, otra enfermedad de industria sintética de laboratorios norteamericanos, o enaltecer el fino trabajo demográfico de Hitler, Bush, las paramilitares ruandesas o el ejército de la República Popular China, que devuelven el equilibrio predadora-predada que la naturaleza dictó para lo vivo. ¿O acaso eliminar toda conducta fascista de nuestros hábitos para que el progreso abarque todo el espectro para el cual fue puesto en marcha? Hoy les vamos a pedir que dejen de comer carne de cualquier animal, como ayer nos pidieron que dejásemos de gasear judías o linchar negras, y anteayer fuera no violar a las mujeres o matar a trabajo a las niñas, como en un tiempo fue preciso decir que comer a otro ser humano es horrible. Hoy les vamos a pedir el vegetarianismo, dice el autor, porque no queremos comprender la sordera, ineptitud, brutalidad, la obesidad de las almas y los corazones perezosos y fascistas. Hoy les vamos a exigir eso, y esta tarde les pediremos el veganismo, y mañana tantas cosas pendientes. No somos jefas, ni tan solo sabias, solo sensibles, no más especiales que las personas que ayer luchaban por la justicia y la igualdad también para los seres humanos. Nosotras ampliamos esas fronteras. El ser humano está tan lleno de ellas. Tómate tu tiempo, ser humano, tómate tu tiempo, pero mientras tanto no te llames inocente. Yo lo estaba leyendo ahora, lo estaba leyendo ahora, se me había quedado un papel, tal como lo tomé de internet, porque lo tenía hace tiempo guardado y no lo había podido terminar de leer, y bueno, también está más que claro. Bueno, ahora va a sonar este Oscar Conca con un tema que, no sé, a mí me gusta bastante, que se llama Madres, que bueno, será para madres y padres también por la letra que dice acá este Oscar con K y con O también, con S, con A y con R. Y después, bueno, va a estar cerrando de nuevo Sentimientos de Libertad con Nunca Nos Detendrán. Y bueno, ahí suena entonces este Oscar con K con Madres. Esto fue Rebelión Animal. Se viene enseguida Fact de Bastards. Y bueno, salud y veganismo. El miércoles repite esto de 10 a 11 de la mañana y el sábado de 10 a 11, pero de la noche. Bye. Esas ansias de libertad.